se anuncia nuevas marchas y paros en el Ecuador, pues si eso va a arreglar la economía, pues salgamos a marchar todos. Y si no lo arregla, pues dediquémonos a trabajar. Lo importante es lo que nosotros debemos hacer con la vida. No nos van a regalar nada por salir a marchar, pero nos van a regalar y nos vamos a regalar a nosotros mismos satisfacción si es que salimos y hacemos las cosas con gusto, gana y cariño, y viendo al vecino de enfrente como es, mi amigo, mi hermano. Hablando de amigos y hermanos, hablando de amigas y hermanas, hoy estamos extrañando a las personas que hacen el como tú. Me hacen falta uno, dos, tres personajes más de la cabina, pero a falta de uno, aquí está mi querida Cachita. ¿Cómo estás, Cachita? Muy buen día. Muy buenos días desde este Quito bipolar. Yo soy la Cachita y no sé qué quisiste decir con a falta de uno, pero bueno, no quiero malinterpretar, pero como decía el Franklin, tienes mucha razón. O sea, si de algo sacamos marchando, pues perfecto, vamos y vayamos y marchemos todos. Pero lastimosamente así no te van a dar el pan del día, así no vas a pagar el colegio de tus hijos, así no vas a pagar tu universidad. Así que la mejor forma para solucionar los problemas es no ser es convertirte en una solución más que en un problema más. Uh-huh. Así que trabaja, sé feliz, haz lo que tengas que hacer, pero no salgas a agredir a la gente, no salgas a agredir al patrimonio, porque recuerda que tú con tu violencia, si destruyes una ventana, grafiteas el centro histórico, dañas el pavimento, a la final eso te cuesta a ti, no es que le cuesta al gobierno. Nos sí. Cuesta a nosotros porque pagan nuestro impuesto. ¿O crees que el gobierno o crees que las entidades sacan de su bolsillo el dinerito? ¡Ah, fulanito de tal rompió el vidrio! Pues paguemos nosotros. No, amiga radio escucha, sale de nuestros impuestos, de nuestro bolsillo. Y no creo que sea injusto, ¿no? No creo que sea justo, perdón. Sí, más que todo ahora ya somos lo suficientemente inteligentes como para no estar buscando violencia, para demostrar que no estamos de acuerdo con una u otra opción política, ¿no? Somos y tenemos una constitución que aprueba y te permite recoger las firmas como para sacar a la persona que no nos gusta que esté al frente. Dejémonos de violencia, este planeta está sumido en la violencia. ¿Sabes lo que me indigna, mi Cachita? Es que en estos días, o sea, la gente está peregrinando en Siria tratando de escapar de una violencia tan brutal, tan extrema que, no sé, con dolor y con tristeza vimos la foto de ese niño cobijado por las olas en la arena, ¿no? O sea, una imagen, no sé, ni un escritor que se pudo haber imaginado un cuadro tan triste, una imagen tan triste, y dio las vuelta al mundo. Y sin embargo aquí, pugnando en la violencia, quemando los bosques, quemando las áreas verdes, ¿qué nos pasa? Solo eso dijo, ¿qué nos pasa? Bueno, antes de continuar, quiero enviar un fuerte y un gran abrazo a nuestros amigos y compañeros de cabina. Sé que Johnny está en camino, no sé dónde está. Mi querida Estrellita se nos quedó dormida. Justificado lo tienes, te lo permitimos por esta ocasión, mi querida Estrellita. Juli Cárdenas, como siempre, ella dedicada. Ya hace rato que no viene, ya le extraño. Ya ni me acuerdo qué forma tiene. Ya no me acuerdo si era un triángulo, un círculo, un rectángulo, pero ojalá una ya esté... Una bolita. Ojalá ya esté pronto por aquí, nuestra querida Juli. Ah, pero hoy, Cachita, tenemos invitada especial y una amiga, alguien con la que pudimos compartir un verano mágico hace unos 3 años, ¿no? Fue hace mucho tiempo, cuando éramos jóvenes, porque bello seguimos siendo. Bueno, yo siempre me he considerado feito. Bueno, ya sé, tú, yo sigo siendo bella, pero ¿qué tal si dejamos que salude ella mismo y se presente ella mismo? Hola, Cari, ¿cómo estás? Karina Grimanesa nos acompaña en esta mañana de domingo. ¿Cómo te va, Cari? Hola, muy buenos días con todos, contentísima de haberme reencontrado con ustedes, feliz de sentirlos todavía como mi familia, como los amigos que compartimos aquel verano, haciendo arte, haciendo algo más por los niños. Así que muy contenta, mi nombre es Karina y bueno, estoy en serio muy feliz de haberte encontrado en mi camino nuevamente y que bueno, por algo son las cosas, así que feliz de compartir estos momentos. Yeah. Oye, y si hay un motivo más por el que no me gustan mucho los vehículos de motor propios, particulares y privados, es precisamente eso, de que a veces uno puede estar en el volante y de pronto va alguien conocido, pero por la urgencia de que no puedes frenarte a saludar, tienes que seguir tu camino y se fue. Me la encontré así en esta mañana que me dirigía hacia acá a la radio. Le vi y le dije, ¡qué guapa que estás! Vamos, te llevo a la radio. Así la secuestré, pues, y ahora la tenemos con nosotros. Mentira, eso no es de verdito. Te has de haber quedado así con cara de será, no será, será, no será. Ajá. Bueno, sí, está bien esto de generar nuevos espacios de reencuentro. Entre ellos, el bus. Tristemente, el Ecovía a veces es como un poco apretadito. Hay un encuentro más cercano, diría yo. Mucho más cercano. Encuentros muy cercanos en el trole, el Ecovía. Pero también encuentros muy, muy motivantes también, como son encontrarse con los amigos, hablar, estar. Y bueno, feliz. Te juro que estoy muy contenta de haberte encontrado. Bueno, oye, Chita, ¿qué tal si para continuar vamos con música, pues? ¿Qué te parece? Me parece muy correcto. Muy correcto. Oye, estuvimos en esta semana en el Teatro Nacional pudiendo disfrutar algo que nos entregó el Ballet Hachiwa, esta obra, este montaje hermosísimo. Y un saludo para su director, el señor Rafael Camino. Y pudimos ver cómo interpretaron, hicieron la representación de la venada, ¿no? Y yo te dije, debo poner esa canción esta semana. ¿Te dije o no te dije? Sí, me dijiste. Ya, y ahora, ¿qué les parece? Ya me saco la pica y voy a compartir con ustedes, de los cuatro del altiplano, La Venada. Volvemos en el Como Tú. Esta canción de los cuatro del altiplano, por cierto, una canción que a mí me encanta y que siempre hace que se me viene otra canción a la cabeza, que la próxima semana lo programaremos también, si es que haces la pauta tú, si me deja el señor de controles, si es que haces la pauta tú. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, si quieren que haga la pauta, ¿qué tal si cogen? Y si quieren escuchar esa canción, ¿qué tal si cogen y nos escriben a nuestras redes sociales? Estamos en Facebook como Tu Radio, en Twitter @como_tu_radio. Y nos pueden escribir y nos pueden decir qué quieres escuchar, de qué quieres que hablemos, a quién quieres que invitemos. Y ahora sí, volviendo al tema, Antes te corto un segundito. Por si acaso nos están escuchando a través de los 940M Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también nos están escuchando a través de la www.casadelacultura.gob.es. Es la forma de que rompemos fronteras, cortamos distancias y nos acercamos a la gente que nos quiere en otras latitudes y longitudes del planeta. Oye, sí, mi cachita, por favor. Al otro lado del charco. Yo te cuento, Franklin. ¿Te gusta el café? A mí me encanta el café. ¿Te gusta el café? Sí, me gusta. Pues les cuento que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Pero aquí les voy a contar algo interesante. ¿Sabían que hay otros usos alternativos del café en el hogar? Yo no lo sabía. ¿No se imaginan? Sí, en realidad sí tenía por ahí algunas cosas. Por ejemplo, algo que me encanta, el café cubierto de chocolate. O productos también hechos a base de chocolate, por ejemplo, de café, alguna vez tuve la oportunidad de bañarme con un shampoo hecho de café, pero ahora todas las cosas le hacen shampoo, ¿no? Hacen shampoo de shampoo. Por eso se llama shampoo. Shampoo pero, de café. Aparte del shampoo, yo nunca he probado y he de buscar, y no precisamente los chocolates, te cuento que se les puede dar un uso en el hogar. Bueno, digamos usos más domésticos de limpieza, cuidado, mantener aromas. Y te cuento que una de esas es en mi casa, en el sector Yaruquí, tenemos un problema horrible de hormigas. No puedes dejar ni un dulce afuera que las hormigas te están invadiendo a montón. Pero hay una forma de no dejar de repeler a estos pequeños insectitos. Dicen que el aroma del café no es muy agradable para las mascotas porque es muy fuerte, ¿no? Entonces te aconsejo que coloques un poco de restos del café, sobre todo de la esencia del café pasado, que coloques sobre el camino de los donde veas que estén avanzando las hormigas, y lo que vas a obtener es que no se van a acercar. No se van a acercar, y si ya sabes dónde está el hormiguero, puedes seguir con el rastro y colocarla ahí para que se te vayan a para evitar que entren a tu casa. Ah, ya. Porque son bonitas y todo, pero lejos del pan de uno. Oye, lo que me parece interesante bajo este concepto es que esto yo no lo sabía, precisamente que el café te servía como repelente de hormigas. Y alguna vez conversando contigo mismo, una señora que hacía manualidades te recomendó que podías pintar tus manualidades con café, ¿no? Sí, esa es otra, y sí me recuerdo cómo era. Ponías mitad de agua, mitad de goma y mitad de café, de la esencia del café. Y mezclabas, te da un rico aroma y tienes un color medio caramelo bastante simpático. Ah, veas, es eso. Pero yo te puedo dar otra forma bastante más económica y ecológica para evitar que las plagas de estas queridas y pequeñitas amiguitas invadan tu casa. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿tú ves ya por dónde caminan las hormigas? Tú coge tiza, que la puedes comprar en cualquier papelería de la esquina de tu casa, y la pones por donde ellos están haciendo camino. Créeme, no se acerca. Tengo que hacer el intento. Pero yo te cuento, a ver, levante la mano. ¿Cuántos tienen perros? Todos. Yo no. ¿Cuántos de esos perros tienen pulgas? Todos. Yo no tengo perros, pero sí pulgas. Pero sí pulgas. Bueno, te recomiendo que uses café, porque porque sirve como un repelente para combatir las pulgas que suelen estar entre nuestras pequeñas mascotitas. Basta con tomar los restos que quedan después de la bebida y frotarla en el pelo del perrito después del baño. Una vez que se seque, se puede cepillar para que no se deje ninguna mala apariencia al pelaje. Lo mejor de este antipulgas natural es que deja un agradable aroma y no contiene compuestos químicos que son agresivos para nuestras pequeñas mascotas. Perfecto. Yo voy a seguir el consejo. Y la próxima semana, si mi perrito le pasó algo, vendré acá directamente. Ojo, pero por si acaso, el café sin azúcar, porque pones azúcar, le endulzas a tu perro y la plaga va a ser mucho peor. Por si acaso, nomás digo. Por si acaso, ¿no? Sí, y para esas personas que están entrando a los 35, rapidito, te cuento que el café sirve para disimular las canas. Habla bien. Ah, sí, eso sí lo sabía yo, ¿eh? Sí, porque... Pero yo me lo sabía cuando tenía 14 años y, bueno, te coge la locura de que quieres pintarte el cabello, no sé qué, y tus papás no quieren. Entonces, entre las chicas sabíamos que coges el oxigente que te decolora el cabello y luego te pones el café y te pintabas y te daba un tono café muy lindo. Ah, en serio, tengo que hacer la prueba aprovechando que tengo eso en mi casa. Pero te cuento que esta es una solución un poco más natural, porque lo que te recomiendan para perder un poquito las canas y cuidar tu cabello es que preparas una infusión de café bien cargada y lo utilizas para enjuagar la cabellera como mínimo 3 veces por semana. Ah, vea eso, no me la sabía. Pues bueno. Y esa es mi última curiosidad respecto al café. Pues bueno, entre cafecitos y la compañía, ¿no? Siempre hay algo que voy a apreciar mucho del café, es que lo puedes disfrutar en buena compañía y acompañarlo con buena música. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si hablamos de nueva música? Y así damos tiempo a que tal vez ya llegue nuestro querido amigo y compañero Johnny Sánchez. A ver si con esto lo atraemos más prontito. Exactamente, y así como para llamarlo para que venga. Ajá. Rápido, rápido. ¿Qué tal si yo les invito a escuchar algo de Munani? Ya, mientras con tanto... Con su tema... Guagua, cicita. Mientras tanto, disfrutamos de un buen café aquí en El Como Tú. Regresamos.

Casi, casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. El sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. La guerra y la poesía. Bueno, escuchábamos La Colina de la Vida con León Gieco y Alberto Cortés. De hecho, uno de mis cantantes favoritos, de mis músicos favoritos. Por si acaso, esta canción está extraída de un proyecto bastante interesante que se dio hace como 10 años, si es que no son más, del trabajo para recaudar fondos para este en Maestro Osvaldo Guayasamín. Está hecho de todas las voces, todas, está extraído del disco número 2, el track 3. Por si acaso, solo dijo. Se lanza la cuñita de la canción. Es que no, quería demostrar mi buena memoria. Mentira, yo está con la polla. Te aprovechas porque no es televisión. Ah, no, pues ven y comprueba. Ven y comprueba. Vaya y pregunte. Vaya y pregunte. Bueno, pero dejas un poco este lado, esta cháchara. Es hora de ponernos serios. No, mentira. O sea, yo me he puesto a pensar estos días y creo que si tú decías que ver las noticias era trágico, ahora ver las redes sociales creo que es peor. porque encuentras noticias que tal vez no te llegan en la televisión, pero te llegan a través del internet, y es increíble cómo, ¿qué nos pasa como sociedad? O sea, ¿por qué pelearnos entre nosotros? ¿Por qué matar gente? ¿Por qué hacer de menos a la gente por creer o no creer? Por ser negro, por ser blanco, por ser rubio, por ser lo que sea. ¿Por qué tenemos esa mala forma de tratar así a las personas? ¿Sabes lo que me parece indignante aquí hablando de todas estas cosas? Es que nosotros como sociedad somos víctimas nos convertimos en victimarios de una cabeza tal vez invisible. O sea, me sorprende o me pregunto, ¿quién fue la persona tan mediocre, por decirlo de alguna forma, perdón si es que mis palabras les parecen gruesas, que vio por primera vez a una persona de color distinta y creyó que esta persona era menos que él, y dijo, se merece todo el repudio o se merece todo el desprecio, no solo mío, sino de las personas que están a mi alrededor, y nos enseñó a odiar a alguien por verse diferente? No sé quién fue el que inventó la segregación, quién inventó las fronteras. Me solidarizo con los amigos y hermanos sirios porque están pugnando por salir de sus países, y lo que es triste, o sea, no hace mucho conversaba con el padre John de la parroquia de Yauquí y le decía que las fronteras, o sea, las nacionalidades generan identidad, pero las fronteras generan disputas. La gente que está migrando, que está huyendo de estas violentas guerras que ni siquiera son de ellos, ni siquiera les pertenecen a ellos, porque están pugnando, no sé, o sea, vamos a este punto. Siria no es un país completo y netamente petrolero, pero son un país de tránsito. Entonces lo que están peleando y la gente que está peleando y muriendo y matándose allá es por simple y llanamente tener o dar permiso para que la gente circule con sus riquezas, ¿no? Y en base a esto estamos viendo de cómo lo peor de nosotros está saliendo. O sea, vi en redes sociales que decía, es que este niño murió porque a Dios le hacía falta un angelito. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos permitirnos eso? El pensar de que la muerte de un niño le justificamos de tal forma porque a Dios le faltaba un angelito. O sea, y también le faltan cientos de miles de sirios y cientos de miles de hombres y mujeres sirios que lo único que están haciendo es tratar de huir de la violencia y se encuentran con más violencia. Y lo vemos como si nada. Y vemos que mucha gente, muchos políticos dicen, es que lo que hay que crearse es una ciudad para refugiados. O sea, vamos a convertir un problema que es social y mundial en un problema de, ya no sé, político. Porque al momento que tú les das una ciudad, vas a tener que generar fronteras. Y luego va a pasar algo similar a lo que pasa con Israel y la Franja de Gaza. Con Palestina. Entonces, simple y llanamente, vemos con indignación y a veces hasta, no sé, hasta con desidia todo este tipo de cosas. Vemos cómo periodistas apagan sus cámaras para también sacar lo peor de sí, cuando sus funciones tienen que ser el informar y no simple y llanamente permitir que nos convertamos en espectadores, sino informar y darnos a conocer la realidad. Sí, exactamente. O sea, yo pienso, digo, a ver, dicen que somos ciudadanos del mundo. Dicen que, o sea, tenemos, como ciudadanos tenemos la oportunidad de caminar y ser libres. Pero, ¿qué libertad hay si yo voy a un país y me encierran y me dejan y técnicamente me acorralan? O sea, es como que si somos ciudadanos del mundo, que se demuestre, ¿no? Que se demuestre. O sea, Ecuador es un país que tiene las puertas abiertas, creo que para Raimundo y todo mundo, más o menos. Entonces, es así como que deberíamos un poco cambiar esa mentalidad, ver, reflexionar. No esperemos que los grandes, que no esperemos que los gobernantes cambien, o no esperemos que la sociedad cambie si nosotros no hacemos nada. No estamos dispuestos a cambiar. Exactamente. Bueno, ¿sabes qué estoy pensando yo también? Que ningún acto violento es justificable. Así que no hay justificación para esto del niño. Realmente es una imagen que ha llegado, que ha conmovido, que ha generado sensaciones, sentimientos y que tiene mucho que decir, ¿no? Pero hay algo que tiene razón, Tun, que es, tenemos que ser solidarios. Ser solidarios pero con todos. Porque vemos también, estamos viendo algo muy lejano, que es un hecho que sí, que todos debemos conmovernos. Pero empecemos desde nosotros. Desde aquí, desde la casa, desde Quito, desde tu barrio. Ves ahí gente botada en la calle y también no haces nada. Ves gente que está mal y no hacemos nada, porque lo vemos como algo común. Entonces, estos hechos que se van haciendo como rutinarios, cotidianos, ya no afecta. Pero si vemos algo de lejos, también lo decimos, ¡ay, qué pena! Uh-huh. Y se acabó. Empecemos por nuestros hogares. Es algo que te estoy diciendo que me nace, ¿no? Empecemos desde lo más chiquito, desde lo más pequeño, desde ser solidarios con nuestra familia, con nuestros amigos, ser tolerantes con el pensamiento del otro. Porque, por ejemplo, colegios, universidades, nos vamos formando ahí de tal manera que tú en la escuela eres amigo de los que piensan igual que tú. En el colegio tú eres amigo de los que piensan igual que tú. En la universidad eres amigo de los que piensan, sienten lo mismo que tú. Entonces, cuando ya tú vas creciendo, vas formándote, te has formado y estás con las personas que piensan lo mismo que tú. Y no ves más allá, no ves las otras realidades, no ves cómo piensa el otro. ¿Y qué pasa? No somos tolerantes. Entonces, todas esas cosas debemos cambiar. Empezar con la solidaridad desde nuestro pensamiento. Si tú piensas diferente, está bien. Igual, eres mi amigo, eres mi hermano, pero no por ideas políticas y cosas así, vamos a generar más actos violentos. Claro, ese es el problema. Uh-huh. Y en nombre de la libertad, que se permita atropellar y aplastar a alguien que piensa distinto o que se ve diferente. Entonces, más bien escuchemos a los amigos de Sabia Nueva con Yo Te Nombro. Por temor. te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el feo asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Cuando ya nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Que la palabra libertad deje de ser simple y llanamente una palabra, un concepto, y se forme también como parte de la forma de vida de cada uno, ¿no? Dejar de lado, no sé, yo estoy un poquito en desacuerdo contigo, mi querida Gary, porque yo no acepto y no me gusta la palabra tolerancia, no me gusta esa palabra, porque debemos dejar de lado el tolerar al otro, porque simple y llanamente hay que tolerarlo, y me gusta más la palabra hay que aceptarlo. Somos distintos y hay que aceptarnos tal y cual somos. Eso no nos convierte en enemigos, simple y llanamente nos convierte en un ser curioso al que hay que también estudiarle, comprenderle y entenderle, así como me tiene que hacer lo mismo a mí. Oye, y también he visto con indignación cómo en esta semana 9 incendios en Quito. O sea, se respira polvo, se respira smog, ya no saben ni qué respira, la polución está mucho más fuerte que nunca. Y nuestro abrazo, nuestra solidaridad a la familia de estos 3 valientes bomberos que dejando de lado y arriesgando precisamente eso, ¿no? Toda su existencia para tratar de dar la calma, de aplacar estos incendios. Insisto, lo dije la semana pasada, prefiero y espero y voy a creer de que es un accidente. No quiero pensar de que ya somos una sociedad tan enferma y que lo único que estamos buscando es hacer daño de cualquier forma. No quiero creer que hubo alguien o hubieron algunos que con el afán de un chiste, con el afán de un juego o por ignorancia hicieron lo que hicieron. Nos ha costado 3 vidas de valientes quiteños, de valientes ecuatorianos. Se la jugaron y se están jugando aún por evitar que esto sea más grande. ¿Cuántas especies animales, cuántas especies vegetales, cuánta tierra quedará completamente deshecha? Y a eso le sumamos 3 valiosas vidas. Qué tristeza, qué indignante. No sé, estamos llegando a un punto tal en el que ya no nos conduele el perrito de la calle, no nos conduele las personas que por una u otra forma, hasta por enfermedad, terminaron en las calles. Y ahora también estamos viendo con naturalidad cómo se incendian los bosques, porque mientras no llega a mi casa, no pasa nada. No importa. Ajá. No, eso sí, yo creo que la gente deberíamos, todos en general, las personas, deberíamos ponernos en ese aspecto más alertas. Uh-huh. O sea, no simplemente ver el hecho de, como no está en mi casa y no llega allá. Uh-huh. O sea, si ves un incendio y tienes la oportunidad de tener un número, todo el mundo tiene teléfono. Y si puedes llamar al 911, llama. Sí, no te va a costar la llamada, ni siquiera necesitas. Claro, llama y reporta. O si simplemente eres de las personas que está en redes sociales y se entera de un incendio, o sea, únete a la campaña que está haciendo el cuerpo de bomberos y el municipio de Quito a través de Yo Amo, con el hashtag numeral Yo Amo Mis Bosques, y reporta. Si te enteraste por un amigo, por Facebook, que estabas ahí y te comentó o saliste, reporta. Sé que tal vez tú personalmente no vas a apagar el incendio, pero si hay más personas que denuncian, lo seguro es que vamos a poder, uh-huh. Se va a poder hacer algo, ¿no? Y es increíble el trabajo que hacen los bomberos, o sea, arriesgan su vida. Tomemos también conciencia de eso nosotros, tomemos conciencia todos, y si sabes quién fue, denuncia. Uh-huh. Denuncia, o sea, las denuncias son anónimas, o sea, denuncia, no te va a pasar nada, es más, te vas a sacar un peso de encima, porque sobre ti y en tu conciencia va a estar el hecho de que sabes quién fue y fuiste cómplice. Exactamente, uh-huh. Porque te conviertes en un cómplice, de una de otra forma te conviertes en este cómplice. Claro. No siendo tú el que le dijo, le empujó y dije, ya, anda, quema, o no, sino que al momento de no decirlo, fuiste un cómplice. Y si fue por accidente, o sea, fue con esta boba creencia de que si quemas que quemando las cosas es para fertilizar la tierra, yo qué sé, o estás preparando, o sea, si fue por accidente, yo creo que dices, ya, bueno, fue un accidente, se me salió de las manos, también denuncia y busca ayuda, pero no dejes que siga creciendo. Uh-huh. Así es, pues bueno, o sea, nuevamente nos solidarizamos con las familias de estos tres valientes ecuatorianos, se perdieron tres vidas valiosas, valiosísimas y humanas, porque también las vidas de los otros animales no humanos, ¿cuántas se habrán perdido? Solo me queda decir de que ahorita se está ya, cambiemos el ánimo, cambiemos la energía, se está por iniciar, ya estamos a segundos de iniciar los domingos de casa abierta, mi cachita. Yo antes de olvidarme, quiero darles un pequeño tip sobre esto de Cotopaxi, que he visto mucho de las noticias de las alertas amarillas y mucha gente que anda hablando de todo un poco y que dice 10.000 disparatadas. les quiero contar y les quiero dar una recomendación. Aquí viene un cachitip. Ay, no, mentira. Que si tengan sus teléfonos siempre a la mano, tengan siempre con carga de batería, tengan en la medida que se pueda más que sea un dólar de sal, porque al momento de que erupcione El Cotopaxi, lo primero que vamos a hacer es tratar de contactarnos con nuestra familia. Y para no preocuparnos entre nosotros, lo aconsejable es que carguen siempre sus teléfonos y que tengan con la familia un plan. Uh-huh. Así de simple. Que si cae ceniza, no salgan, metan a sus mascotas a la casa, vamos bien, y no salgan. Y si la ceniza es de más de 20 centímetros, pues salir con gorra, con mascarilla, con un buzo largo, con guantes, y se pongan a barrer, porque a veces el peso de la ceniza puede en algunos casos que las construcciones, que el techo se vaya abajo. Uh-huh. Y como les dije, experiencia lo que pasamos en Yeruquí. Que perdieron el coliseo y fue coliseo abierto durante mucho tiempo. Claro, y por unos cuantos años fue coliseo abierto. Entonces, yeah. Sigan estas recomendaciones, les estaremos dando más. Y ya me hicieron una señal de corte, así que me callo. Yeah. Oye, es que ya inicia los domingos de casa abierta. Yo quiero irme a ver y a saludar a nuestro amigo que nos acompañó hace un poquito más de un año, a nuestro querido gran amigo Alberto Caleris. Pero mientras tanto, les invito a escuchar una genialidad de este músico ecuatoriano argentino. Les invito a escuchar algo que lo interpreta él junto a Juan Fernando Velasco y a Ricardo Perotti, La Oración de la Vida. Volvemos en El Como Tú. Thank you.

sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tranquilo! Regresamos de la pausa. No importa dónde llegaste, sino a dónde estás yendo. Los guerreros hacen lo que es necesario hacer, enfrentando las consecuencias. Allá pide paciencia, requiere práctica, sabiduría más que inteligencia. El ser humano se ha perdido, ha olvidado su fuerza, ha olvidado la luna, el sol, el átomo y la tierra. Nunca me trajo un fracaso, nunca me agrado el ocaso, tan solo respirar no es un milagro acaso. Paso a paso voy yo y mientras muere el tiempo escucho que muere la ciudad, la sociedad que sola está. Preferible será del error reflexionar. No seas un pato, te puedes ahogar en tu propio llanto. Una virtud más tus pensamientos, intenta mantenerlos sensatos. Vatos volviendo a ser humanos, hay todos como hermanos. Levanten la mirada y sacúdete las manos. Hay que volver a ser niño, hay que volver a ser niño, sentir sincero ese cariño. Hay que volver a ser niño y hablar con la verdad, sentir esa sinceridad. Hay que volver a ser niño, hay que volver a ser niño, sentir sincero ese cariño. Hay que volver a ser niño y hablar con la verdad, sentir esa sinceridad. ¿Qué pasó? Quería ser doctor. ¿Qué pasó? Buscaba ser un protector. En desacuerdo estaba con la violencia. ¿Y qué pasó? Cambió toda tu apariencia. ¿Y qué pasó? Quería ser doctor, ahora cargas cañón. Querías proteger, ahora das destrucción. Muchos dicen por qué, pero tan solo tú sabes de tu bondad, ¿dónde está la llave? Si nuestra lucha es legítima, cara a cara contra la política, dejando crítica sin estadística, pero con la semilla que salga la madre mía tierra. Hambre allá en los pobres ricos con pandemia, mientras la atmósfera se desespera, se asfixia en la nueva era. Quitémonos la venda, hay muchos locos, solo la te queda. No te dejes vencer y sé preciso, sigue cerrando círculos, metas y capítulos. No huyas, no temas, siente la vida para arriba. Y en este punto luchamos por llegar a la cima. Y aunque no vive en el gueto, intento ser más honesto. Mirando a la gente en las calles, solo busca un pleito. Vas analítica y no soportas la crítica. Eres como una piedra, ya no tienes tu mística. Hoy brindo por los guerreros que estarán en la mente de mi pueblo, que siempre los tendremos presentes. Dando la mano, mi hermano, actúa pensando. Y recuerda, el niño que lleva dentro está esperándote, esperando que lo hagas bien, que actúes bien para tu futuro. Eso te aseguro, siempre con orgullo. Mira cómo fluyo, reflejando mi talento, eso te lo juro. Hay que volver a ser niño, hay que volver a ser niño, sentir sincero ese cariño. Hay que volver a ser niño y hablar con la verdad, sentir esa sinceridad. Hay que volver a ser niño, hay que volver a ser niño, sentir sincero ese cariño. Hay que volver a ser niño, sentir sincero ese cariño. Hay que volver a ser niño y hablar con la verdad, sentir esa sinceridad. La pasaba jugando, ahora te viven buscando. De tu mamá eran tus brazos, y ahora la vive matando. Será la vida, que tu inocencia cada día fulmina. Mira, que al mirar la esquina, que detrás tuyo hay otro niño que mira. ¿Y qué será, qué será? Que esta vida no va a cambiar. Cada día fulmina. Mira, que mira la esquina, que detrás tuyo hay otro niño que mira. ¿Y qué será, qué será? Que esta vida no va a cambiar. Estás escuchando Como Tu Radio por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te habla Antercero, les envío saludos desde Puerto Rico. Sigan escuchando buena música, suban el volumen. Yo hace algunos días cogí, estaba en mi casa y por algún extraño motivo me puse a jugar con el lodo y me volví a sentir niña. Y es que eso creo que nos falta a muchos, volver a conectarnos con nuestro niño interior. Así suena cursi, muy, muy rebuscado. Sánchez. Es importante que nos conectemos con nuestro niño interior hasta para ser más humanos y tener un poquito de inocencia, ¿no? Y respecto a esto, estábamos escuchando a los Cocoa Roots con el tema Volver a Ser Niño. Temas. Pero como tú y yo ya hemos hablado mucho, uh-huh, y los radioescuchas se nos han de decir, ¿qué fue de estos dos, no? Que tenían otra invitada. Pues sí, tenemos a otra amiga y Karina nos va a contar un poco de su experiencia, porque se recorrió técnicamente casi Latinoamérica. Creo que le faltó Uruguay, Paraguay, Chile. Bueno, verás, lo que es simpático. Le faltó, digo. Colombia, verás, lo que es simpático con Karina y Cachita hace 3 años, tres años exactamente, que tuvimos la oportunidad de hacer unos talleres vacacionales en conjunto con el Ballet Ecuatoriano de Cámara aquí en la Casa de la Cultura, y ella era la profesora encargada de danza. Y como a los danzantes les pican los pies, pues ella no solo se conformó con que le picaran los pies, sino que se puso zancos y se puso a caminar Latinoamérica, entre comillas. Bueno, caminar en zancos, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es que pasó esto? O sea, ¿qué pasó por tu mente? Y es cierto que estás haciendo cosas bastante interesantes. ¿Qué pensaste? Bueno, es todo un ciclo, creo que todo tiene un proceso, todo es cíclico. Estudiar la carrera de danza, estudiar comunicación social y luego darme cuenta que había más cosas en mí, que hay más cosas en cada uno de nosotros, descubrir nuestro ser, descubrir también nuestro ego. Y bueno, para eso sentía que necesitaba, no se necesita salir de la ciudad en realidad, sino se necesita descubrirnos a nosotros mismos en otras experiencias, en otras situaciones. Yo me enamoré de los títeres en este proceso, me enamoré del teatro de títeres porque encontré en los títeres todo lo que había buscado. Primero, yo amaba la danza porque siento el movimiento en cada parte de mi ser. Me gusta la comunicación social, estudié también un poco de psicología y bueno, descubrí todo eso en el teatro de títeres, porque en el teatro de títeres, adentro del retablo, hay toda una danza. hay toda una danza, hay todo un movimiento, la idea de transmitir algo, de comunicar, la idea de sentir también, de que puedes producir algo en el otro cuando te mira. El teatro de títeres me llenó. Y bueno, así es como que yo encontré y descubrí el camino de que eso era lo que siento, lo que quiero hacer. Gracias a unos compañeros de otros países que están viajando por Latinoamérica, bueno, ellos me dieron la oportunidad de aprender mientras viajaba. Así que fue una experiencia única. Decidí dejarlo todo y empezar con una mochila. Y hasta ese momento yo solo sabía hacer zancos, aparte de danza. Así que con una mochila, mis zancos, emprendí el viaje. Empecé a bailar en zancos, fui a Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, donde en Argentina pude culminar el taller de títeres para generar un nuevo espectáculo, aprender nuevas técnicas. Y ahora que llegué acá a Quito, bueno, simplemente quiero entregar todo lo que aprendí, entregar a todos los niños que siento que les hace falta mucho, mucho de títeres. A todos, no solo niños, como tú decías, todos llevamos un niño adentro. Si yo pongo ahora una obra, yo sé que los adultos también se van a enganchar. Entonces, es eso, encontrar en que en los títeres puedes comunicar algo, puedes generar algo, puedes producir algo. Así que eso me enamoró de los títeres. Ahora estamos porque somos un grupo, ahora conformado aquí en Quito. Somos las tres Manuelas, que queremos presentar nuevas obras, nuevos espectáculos, empezar a abrirnos de nuevos espacios. Así que el día de mañana vamos a empezar, vamos a estar en la peatonización, ¿no? Del domingo en la García Moreno. Así que, bueno. ¿Qué? ¿Es hoy? Ay, sí, es verdad. Tienes toda la razón. Hoy vamos a estar todo el día, vamos a estar hasta las 3 de la tarde presentando pequeños espectáculos, pequeños sketches de teatro de títeres, diferentes técnicas. Así que bueno, están todos invitados a que hoy vayan a pasear con su familia, compartir un lindo momento y sacar eso que tú dices, ¿no? El niño que llevamos adentro. Una pregunta y se me cae de madura. Diferencia, títeres, marionetas, ¿cuál es la diferencia? Porque tiende siempre yo a confundir las cosas. Bueno, sí, hay una diferencia porque... hay muchas cosas, ¿no? Porque es cuestión de palabras también. Por ejemplo, marionetas en otros países es técnicamente las que tienen hilos. Ah. Ajá, todo lo que tiene hilos y crucetas son marionetas. Los títeres, bueno, hay títeres de guante, hay títeres de mesa, hay bocones. Entonces, van cambiando, depende del país, los nombres también. Por ejemplo, manoplas y todas esas cosas. Algo interesante que te quiero comentar también es que a pesar de que nosotros hablamos el español en otros países... todo tiene un contexto diferente. Funda, bolsa o las frutas, todo tiene otro nombre, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces es cuestión solo de palabras. Pero la marioneta en sí es la que tiene hilos. Y los demás títeres, tenemos títeres de guante, títeres de mesa o las manoplas. Yeah. Oye, pero sí, en eso de las palabras es bastante gracioso. Tú aquí puedes coger la buceta, en Brasil no te recomiendo. En Argentina tengo una experiencia muy linda. El primer día que llegué a Buenos Aires, me la mandé sola y dije, bueno, yo voy a conocer Buenos Aires sola. Así que cuando estaba ahí me perdí, ¿no? Un poco. Y le dije al señor, disculpe, ¿dónde puedo coger el bus 63? Y me dijo, disculpa, tú no puedes aquí coger, ¿eh? Y de ahí le regresé a ver cómo coger. Bueno, tenía otro contexto completamente diferente al que nosotros cogemos. Ah, ya. Así que en Argentina no les recomiendo coger nada. Ah, ya. Pueden tomar, pero no coger. Coger, no coger nada que no se mueva. Oye, hablando de movimiento, escuchemos algo de música, ¿te parece? Correcto. Ya. Esta genialidad de otro amigo, Juan Pino, desde su disco Quemando Palabras, algo que representa lo poquito que pudiste recorrer, pero que es algo. Mama América. Volvemos en el Como Tú. Mi mamá es América, una patria inmensa, de anchos prados verdes, donde caen bandadas de pájaros blancos, asesinados por miradas azules. Mi mamá es América, un mar profundo, con peces prestados, con gaviotas dormidas. sobre mástiles piratas que le roban los reales del Jacinto. Aquel pescado moreno. Mi mamá es América, una madre que trabaja, que me surce todas las tardes mi camisa de latinoamericano. Paso quemando las palabras todo el año. Por eso canto con esa voz crispiante de luciérnaga herida. Y le beso detrás la puerta para que no me mate por amarla tanto. Para que no me mate por amarla tanto. Mamá América, te siento todos los días, cada hora. Pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Mamá América, te siento todos los días, cada hora. Pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Te traiciono, dejo de amarte. De regar tus flores rojas entonces. Yo mismo me condeno a morir por ti. En cada madrugada, en todas las casas, y salgo a las calles a gritar que me duelen tus batallas. Y otra vez, desde las ventanas de tus ministerios, esos pulpos olor a misterio. Me tiran con lo que ellos pueden, con rosarios y con dólares que acribillan. Pero busco en tu cara la sonrisa, esos besos más fuertes que me animan a ir a ganar el pan de cada día. Te doy mi piel de americano para que te hagas un vestido muy bacano. Y te digo que te peines, que te pongas linda, para salir del brazo juntos a la esquina. Porque eres la más linda niña que hay en la vida. La más linda que hay en la vida. La más linda que hay en la tierra. Mamá América, te siento todos los días, cada hora. Pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Mamá América, te siento todos los días, cada hora. Pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Mamá América, mamá América, mamá América, mamá América, mamá América, mamá América, mamá América, mamá América, mamá América, te siento todos los días, cada hora. Pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. Mamá América, te siento todos los días, cada hora. Pero a veces te quedo mal, te traiciono, dejo de amarte. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Mamá América, cada día te quiero más. Eso nos decía Juan Pino desde su disco Quemando Palabras, Mamá América. ¡Qué temazo, temazo! Y sana envidia, pues te tengo, Cari. Recorriste por aquí, por allá, ese feo picazón de pies, ya te lo sacaste. No, la verdad es que tengo más ganas de viajar todavía, aprender más y luego venir acá a entregar más. Lo que más me llenó de todo el viaje es que podíamos llegar a niños donde realmente las necesidades son muy, muy grandes, como hay aquí también en el país. Así que llegar a esos niños que no tienen acceso al teatro, que no tienen acceso a la danza. Bueno, llegar allá a través de los títeres. Oye, yo a veces creo que sí tenemos acceso a los teatros, pero más bien lo que tenemos es como una especie de dejadez. O sea, hay veces que hay hasta que rogales para que vayan a una función. Bueno, o sea, es que no podemos algo generalizar, pero uh-huh. Te digo algo. Donde hay un padre, una madre que trabaja de lunes a domingo, uh-huh. No me pides que esos padres traigan a sus niños a ver teatro, ¿entiendes? No pides que tampoco los niños que están en la calle trabajando, que les obligan sus papás a trabajar, es imposible que vengan que vengan al teatro, porque no tienen. Pero sí, lo que podemos hacer a través de esto es que el teatro de títeres, que bueno, nosotros, las Tres Manuelas, la idea en, el objetivo de las Tres Manuelas es llegar a las calles, a las plazas y tener a los niños que están ahí, llegar a los barrios más lejanos y buscar a los niños y generar ahí una cultura de teatro de títeres, que sean unos espectadores, unos vividores de teatro de títeres. Es el objetivo de las Tres Manuelas. Ah, pero ves, o sea, ahí estás hablando de formar o de forjar públicos, que sí, tiene que ver mucho con el padre, o sea, es lo mismo que un libro. Un niño no lee así porque sí, si es que tus padres te leen y tú ves leer a tus padres, también se te inculca y te queda este bichito. Claro, pero a veces no necesariamente, mira, hay cuestiones, por ejemplo, una cosa es la lectura, porque como dice Franklin, mono ve, mono hace. Pero cosas así, por ejemplo, como los juegos infantiles, el teatro, a veces el circo, todas esas cosas, a veces el niño lo capta mejor que el papá, porque algunos padres tienen la concepción de que si te haces teatrero, ¿de qué vas a vivir? Mejor consigas una profesión. Pero, por ejemplo, atraes a veces a los niños cuando ven, por ejemplo, a alguien haciendo teatro, a alguien con títeres, o sea, le atrae al niño porque es más por los colores y eso hace que le traigas al padre. Entonces es irónico porque dice el caso al revés, el niño, él está enseñando al papá, está generando público, está haciendo al papá, le está generando un público para teatros, para títeres, porque al niño le llama la atención. Así es. Bueno, he visto muchos casos donde, ¿qué es lo que me impacta a mí de los títeres? La primera vez que yo veo títeres con una compañera que hace el espectáculo, es que el niño ve. ¿Y qué es lo que hace? Genera un diálogo con su padre. Primero genera un diálogo con su padre y le dice, ¡ey, mira lo que yo vi! Tiene algo de qué hablar, tiene algo más. No es la televisión, no es nada, es directamente. Y aparte tiene un mensaje, porque la idea nuestra es transmitir solidaridad, compromiso, amistad. Valores que ya se están perdiendo, ese es el objetivo de las tres manuelas. Y también la idea no es que no valoremos nuestro trabajo, lo valoramos porque nos ha costado aprender, a mí me ha costado aprender. Pero ¿cuál es la idea? De llegar a los niños para que ellos lleguen a sus padres. Como tú decías, Cachita, empezar a que esos niños digan, ¡hey, mira que también hay otra cosa! No es solo esto, porque los padres en algunos casos ya están alejados. Veamos una realidad de una familia. Familias que trabajan de lunes a domingo, vendiendo en los mercados, vendiendo en los estantes. Los padres no tienen acceso a decirles, bueno chicos, este domingo vamos a salir a pasear. ¿O me estoy equivocando? Claro. No estoy hablando de una generalidad, pero yo, las tres Manuelas que somos, queremos llegar allá, a ese público. O sea, básicamente hablamos de democratizar, de tomar y de darles vida a los espacios, ¿no? De convertirlos y de sacarnos a nosotros de esa capsulita de seguridad. De nuestro punto de confort. Así es. Exacto. Además, las tres Manuelas es algo que se puede llevar. Es un espectáculo pequeño, pero muy grande por adentro. Pequeño físicamente, pero muy grande, que llega a todos lados. Además, queremos concientizar, queremos generar nuevas cosas. Bueno, tenemos muchos objetivos todavía, pero por los momentos hoy vamos a estar solo dando unos pequeños tips aquí en la García Moreno. Así que bueno, les esperamos a toda la familia, a los que puedan asistir. Y bueno, nuestro público es el que está ahí pasando, el que está ahí. Así que bueno, a disfrutar, se ha dicho, de este hermoso domingo. Oye, ¿nos puedes dejar pases para que la gente vaya? Claro que sí, pueden pasar todo el día por la García Moreno. Pase y pase. ¿No? Pase y disfrute, que esto no cuesta nada. Sonreír. Mira, nosotros, yo decía algo cuando trabajábamos nosotros en la calle, decíamos, bueno, al final no les estamos cobrando. Sonreír, disfrutar, no te cuesta nada. Así que, así no tengas plata, ven, entra, pasa. Así no tengas plata para decirles a tus hijos, mira, bueno, llevemos un pancito y vamos a caminar por la calle. Pero salgamos, ¿me entiendes? Y disfrutemos de todo lo que hay. Claro, eso es genial, porque a veces no necesariamente necesitas dinero para ser feliz o para pasar una bonita experiencia. Exacto. No necesitas dinero para ser feliz, pero a veces ayuda bastante, dice. O sea, ¿qué ayuda? Dicen. Para los pasajes ayuda. Bueno, ayuda. Bueno, yo quiero decirles a todos los radioescuchas que yo salí de aquí de Ecuador sin mucho dinero, ¿eh? Así que bueno, laburando en cada calle, laburando y entendiendo que el dinero también ayuda, pero no te hace feliz, no te hace lo que eres tú. La solidaridad, la amistad, esas cosas. Yo te hablo de estos valores porque en toda Latinoamérica encontré gente maravillosa. Yeah. Gente maravillosa, gente es muy especial. Ya, yeah. Bueno, pues para continuar, vamos con musiquita, mi Cachita, y nos toca espacio de corte. Oh, pero ¿qué tal si escuchamos algo desde el sur? Ya, Vamos a escuchar algo del sur. Desde Viena al sur. Y hablando del sur, ¿qué tal si escuchamos a los amigos de Mugre Sur con el tema? Tan, tan, tan, tan. Oye, se me escapó, aquí lo tenía aquí. Era concientizando. No, ya le voy a preguntar al disfraz, pero igual disfrutemos, lo volvemos en el como tú. Escuchen, y ahí nos dicen. Tienen aspecto que el mismo acceso de su hace caso minucioso existo lo consiguió consigo misma. Puta madre, venza de eso. Con los otros íbanos más mejor, estábamos en veces en debajo. Más que sea, eche leche, leche, leche, hombres. Yo te niba, sube arriba, no seas malito. Atreves del este, pues todo va bien y la como es casa. Fresco solo, solo fresco. Vacila tu patín, no te azares, mijín. Al puerto, huerto, harto, orto, tuerto y cierto, hurto. Pero soporté, no por ti, por no ir, por no notarlo. Cránea sola, no sonris. Así que ni lo ni de se pueden dar populacho por comer prójimo. Pex, no, que, re, no, más, tron, te, ras, ni, a, bru, nas, te, or, te, ras. Ya no podrás con sus reglas, el pueblo les va a dar mierda. Ah, por flor de nostalgia, no obstante, aquí nada se sobreentiende. Lo más expresivo posible, con palabras de diversa índole, para que no se acompleje ni se deje. Y no te quejes de lo que tú permites. Vemos más cuando más sabemos. Las diferencias son saludables, cataloga, y si quieres avala, pero nunca te cierres de banda, guandra. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo

mambo, oye, que para vacilar. ¿Dónde traigo un mambo? Que para bailar. Para la niña y para la señora, te traigo un mambo para gozar. Te traigo un mambo. Que viene sonando, tenemos hongo, tenemos plena, tenemos rumba, ya saben, ve. Mango. Por eso suena bien chévere. Mango, mango. Tú sabes que lo bueno no sale barato. Toma un rato, pero mango la puso en la chimba otra vez. Mango, fíjate tú que. Mango, mango. Alegría, cosas positivas, cosas buenas, para que se te alegre el día y te ponga a gozar como es. Porque yo te traigo un mango. Que para bailar. No te dejes engañar, que te digo la verdad. Cuando sientas mi tumbao, lo comprenderás. Esta vida es corta y hay que aprovechar. Vamos a bailar. Con mi mango. Salseros con Alex Alvear y su tema Mango del disco Mango Blues. Bueno, este más que salsa es un poquito más así como de son, así un son bien sabrosón. Un son bien salsero, ay no pues. Un son bien sabrosón, tal cual su nombre lo dice, con sabor a mango. Buenazo. Eso. Buenazo, buenazo. Oye, Cari, hablando ya de títeres y en este punto, ¿tienes tú tal vez alguno que sea como tu hijo, tu favorito, que duerme contigo, al que le mimas o le cuidas más? Ay, mira, todos los títeres han sido un proceso muy diferente, pero el que más me costó hacerlo, donde puse más corazón, donde lo tallé tres veces, sí. Es un personaje muy quiteño, es un chuya quiteño, es un títere de mesa que lo tengo, que bueno, lo pueden disfrutar hoy día. Es el que más corazón tiene. Todos tienen una parte de mí. Todos los títeres, porque son hechos con mucho cariño. Aparte, cada uno es hecho en un taller diferente. Tengo, y bueno, hoy quisiera dar las gracias, aunque está muy lejos, en Venezuela, maestros maravillosos que te abrieron las puertas y me dieron talleres de marionetas. Entonces tengo también marionetas y bueno, espero que hoy todos vayan a disfrutar de eso un poquito. Y bueno, otra cosa que te quería decir, Franklin, es que a todas las radioescuchas también, que pueden llamarme al 0987-391-184. Y bueno, A ver, si quieren, espérate un ratito, repítemelo por favor más despacio, que lo estábamos apuntando y se me perdió el esfero. A ver, 098-7391-184. Bueno, a todas las personas que quieran tener un espectáculo en su plaza, en su barrio, pueden llamar estos números, que nosotros estaremos ahí. A todas las presidentes de barrio, escuelas, donde quiera, nosotros estaremos ahí presentando un espectáculo. Tenemos diferentes temáticas, así que bueno, ahí nos ponemos en contacto. O sea que si te quiero para la fiesta de mis sobrinos, también te puedes llevar. También vamos ahí a disfrutar, a compartir. Pero sobre todo yo también quería decirles a todos los que, bueno, qué sé yo soy de tal barrio y quisiera que acá los niños tengan hoy día un poco de títeres, pues nos llaman y ahí estamos. Ah, vean, qué genial, acercando a la gente, que es lo importantísimo, esto, acercarnos, hacer comunidad, hacer familia del vecino y, pues bueno, tener una familia muy, muy grande, no viene nada mal, son más regalos en los días de tus cumpleaños. Oye, hablando de cumpleaños, Cachita, te estás poniendo viejita, feliz cumpleaños, mi Cachita. Muchas gracias, pero también no nos olvidemos que el Johnny cumple más antes que mí. Ya sé, pero es que él no está aquí, yo estoy aprovechando que tú pero no estás. Pero igual, feliz cumpleaños para el Johnny, un mega abrazo, le daremos el abrazo a Mayrita, que viene en representación hoy día del Johnny. Oye, y Johnny está de cumpleaños y él es el que nos manda los regalos. Gracias por esas frutitas que nos vienes trayendo, Mayrita, tan linda tú como siempre. Ah, y viene y se sienta por 12, ay, qué linda. Sigue creciendo la familia del como tú. Oye, literal. Ajá. Oye, Cachita, hablando de títeres, alegrías y todo esto que nos trae, no sé, este aroma de paz, de tranquilidad, de sobriedad. ¿Te parece si escuchamos algo como para seguir moviéndonos? Sí, yo te propongo una cumbia. ¿Una cumbia? ¿Y a qué cumbia me propones? A ver, ¿qué tal si escuchamos Desilusión de Nakawi? Ve, estos amigos folclóricos haciendo cumbia. Así es. ¿Qué tal si lo escuchamos? Va, veamos qué tal suena. Volvemos en el Como Tú. Siempre te dije, no juegues con fuego, amor. Mira dónde resbalaste, mira dónde fuiste a caer. Y no voy a llorar, porque lloré, lloré, lloré. Y no te quiero ver, vivir sin tu querer. Y no voy a llorar, porque lloré, lloré, lloré. Y no te quiero ver, soy feliz sin tu querer. Bailar y quieres una noche de farra, ¿qué tal si yo te invito el jueves 17 de este mes a mover la colita en beneficio de Catman and Dogging, Todos Somos Animales? Este evento será a las 8 de la noche. el aporte es de $5 y será en la Diego de Almagro, N24-151 y Calama. $5 que se te pueden caer al subir o bajar de este medio de transporte, así que la ayuda es más que chiquita, simple, y de esta forma ayudamos a que ellos hagan esta importantísima labor social. Sí, así que ¿qué tal si vamos, disfrutamos una noche de farra, una noche de baile, a mover la colita, moviendo la colita? Moviendo la colita, literal. Sí, literal. Igual, yo te quiero recordar e invitar, antes de que me olvide, que hoy en la noche, a las 7 exactamente, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera, estarán presentando un homenaje a Pablo Neruda, Allende y Víctor Jara por parte del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Vea, qué espectacular. Siempre el trabajo impresionante del Ballet Ecuatoriano de Cámara, al frente de nuestro querido amigo Rubén Guarderas. Felicitaciones, ahí estaremos con mucho gusto. Sí, y para los amantes del cine, bueno, ya es el final de la muestra de cine mexicano. A las 4 de la tarde pasarán Me Pesas en la Cabeza, Generación Spielberg, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Y a las 6:30, Tetas para Matar, Partes de una Familia, en la sala Pareja Díez Canseco, en el mismo lugar de la Casa de la Cultura, aquí en la Cinemateca. En la Cinemateca, acá, al ladito del Museo del Ministerio de Cultura. Para los amantes del cine, recuerda que estas actividades son de entrada libre. Oye, o sea que hoy día no vamos a regresar temprano a la casa, nos quedamos aquí en los domingos de Casa Abierta, luego nos vamos a ver a nuestras amigas de las Tres Manuelas en sus obras, de ahí nos venimos al cine y finalizamos con danza. ¡Qué domingo para genial! Sí, igual yo te quiero contar así un poquito, porque comienza el miércoles 16 la inauguración del cine de muestra de cine, pero uruguayo, ya me hice un trabalenguas. La inauguración es a las 7:30 en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, la muestra de cine uruguayo. Ahí lo dije bien, estará más o menos hasta el domingo, si quieres visitar, puedes buscar Cinemateca, la Cinemateca Nacional del Ecuador en Facebook, y ahí tienes toda la cartelera, o visitar nuestras redes sociales como Tu Radio en Facebook y @comotu_radio. Así es, en Twitter. En Twitter. Todo un trabalenguas. Bueno, yo quiero decirles a todos que muchas gracias por este espacio. Espero que esta tarde, esta mañana, vengan a visitarnos en la García Moreno. Estamos ahí las Tres Manuelas. Y bueno, un abrazo para todos. Un gusto estar aquí y espero que, bueno, compartamos unos grandes momentos más. Yeah. Un gusto y chao a todos. Yeah. Oye, Cari, aquí siempre tenemos una frase para todos nuestros amigos y compañeros. Esperamos que regreses cuando quieras, puedas, necesites o amerites, que aquí el cariño es grande. Muchísimas gracias, te tomo la palabra, así que capaz que estoy por aquí en estos días. Ay. Un lindo, lindo, lindo abrazo para todos, muchas energías, que este domingo sea muy hermoso para todas las familias y bueno, de todo corazón que disfruten de cada instante. Bueno, yo sí, antes de despedirme voy a hacer un llamado a la conciencia. Conciencia, ¿dónde estás? Eso nomás será. Conmigo será hasta el próximo domingo. Es mi chiste del día, pues están matando de la risa. Conmigo hasta el próximo domingo. Una excelente semana. Por favor, hagamos las cosas con cariño, con corazón y ante todo, veamos a la persona que está al frente como vernos a nosotros mismos. Nuevamente un feliz cumpleaños a mi querido amigo y hermano Johnny Sánchez. Un feliz cumpleaños a mi querida Cachita Cárdenas. Te queremos mucho, te amamos mucho. Sigue así tan linda como siempre. ¿Qué más te puedo decir? Felicidades a todos los cumpleaños en esta semana. Un abrazo a la distancia a las personas del otro lado del charco. Conmigo, muy buena semana. Chau, chau, chau. Chao. Yo solo pido por mi cumpleaños un alma caritativa que me lleve a comer sushi. Tenemos regalos del Como Tú para los amigos que nos escriban. Tenemos dos discos de Los Vecinos, a quienes, por cierto, vamos a escuchar ya mismito. Ahora sí, chao. ¡Ay, qué genial, qué genial! Entonces no se olviden escribirnos a nuestras redes sociales como Tu Radio en Facebook, @como_tu_radio en Twitter, y a nuestro correo electrónico como turradio@gmail.com para que sean acreedores de estos premios y vayan al ritmo de cumbia con Los Vecinos. Yo soy La Cachita y desde este Quito Bipolar nos estamos escuchando el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura 940M, www.casadelacultura.gob.es, y les dejamos para bailar con algo de Los Vecinos desde Tumbaco, Nunca Voy a Olvidarte. Hasta la próxima semana.

Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismos somos. ¿Qué mismos somos, Cachita? ¿Qué mismos somos, Estrellita? ¿Qué mismos somos, Franklin? En conclusión, como tú es... Escúchanos el próximo domingo.